Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es sábado, marzo 14, y pues estaremos leyendo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7 y capítulo 8, el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 43 al 72, y el libro de Proverbios, capítulo 7, del versículo 1 al 27. Es mi más sincero deseo que este podcast sea de bendición para todos ustedes. Que lo disfruten. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión, y haya expulsado de delante de ti muchas naciones, heteos, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, siete naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por completo. No harás alianza con ellas ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirá a otros dioses, de modo que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto os destruirá. Ciertamente así habéis de proceder contra ellos. Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales, cortaréis sus árboles de acera y quemaréis sus imágenes en el fuego, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha querido y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y que os ha rescatado de la casa de la esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para que aquellos que lo aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da distribución en su misma cara al que le aborrece, destruyéndolo. Él no tardará de darle al que le aborrece, en su misma cara le retribuirá. Guarda pues los mandamientos, las leyes y los decretos que hoy te mando que cumplas. Y será que por haber obedecido estos decretos, por guardados y ponerlos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que daría. Serás más bendecido que todos los pueblos. No habrá hombre ni mujer estéril en medio de ti ni entre tus animales. Jehová quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, más bien las pondrá sobre los que te aborrecen. Destruirá todos los pueblos que Jehová tu Dios entregue en tus manos. Tu ojo no les tendrá lástima, ni rendirás culto a sus dioses, porque eso sería motivo de tropiezo. Si dices en tu corazón, «Estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré desalojar?», no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que Jehová tu Dios te hizo con el faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y de los prodigios, de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así harás Jehová tu Dios con todos los pueblos que cuya presencia temes. Jehová tu Dios también enviará contra ellos la avispa, hasta que perezcan los que queden y los que hayan escondido de ti. No desmayes ante ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Jehová tu Dios expulsará las naciones de delante de ti poco a poco. No podrás exterminarlas de inmediato, no sea que los animales del campo se multipliquen contra ti. Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Él las arrojará con un gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tus manos, y tú destruirás sus nombres de debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los destruyas. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre de ellas, ni las tomarás para ti, para que no caigas en trampa por ello. Esto es abominación a Jehová tu Dios. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os mando hoy, para que viváis y seáis multiplicado, y para que entréis y tomes posesión de la tierra que Jehová juró dar a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te he conducido, Jehová tu Dios, estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón, y si guardáis tus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni tu piel se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce, pues, en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te corrige Jehová tu Dios. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andarás en sus caminos y teniendo temor de él. Ciertamente Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos de agua, de manantiales y de fuentes del abismo, que brotan de los valles y en los montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos ricos en aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues nada te faltará en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacíes, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Él es el quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es el quien te sacó de ti agua del duro pedernal. Él es el quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habías conocido tus padres, con el propósito de humillarte y de probarte para al final hacerte el bien. No sea que te digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me ha traído hasta esta prosperidad. Al contrario, acuérdate de Jehová tu Dios. Él es el que te da el poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte de Jehová tu Dios, y caminas en pos de otros dioses y les rindes culto postrándote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra vosotros que pereceréis totalmente. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque no habéis escuchado la voz de Jehová vuestro Dios. Marcos, capítulo 14, del versículo 43 al 72. Enseguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los doce, y con él una multitud con espadas y palos, de parte de los principales, sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El que te le entregaban les había dado señal diciendo, «Al que yo bese, a ese prenderle y llevarle con seguridad». Cuando llegó, de inmediato se acercó a él y le dijo, «Rabí», y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús respondió y le dijo, «Como contra un asaltante habéis salido con espadas y espadas para prenderme. Cada día yo estaba delante de vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero así es, para que se cumplan las escrituras». Entonces todos los suyos lo abandonaron e huyeron. Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, le seguía y le prendieron. Pero el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los guardias y se calentaba ante el fuego. Los principales sacerdotes y todos los del Sedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra Jesús pero sus testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él diciendo: Nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo que ha sido hecho con manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó de en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Jesús le dijo: Yo soy. Y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Vosotros habéis oído la blasfemia que os parece. Y todos ellos le condenaron como reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle la cara y a darle bofetadas diciendo: Profetiza. También los guardias le recibieron a bofetadas. Estando Pedro bajo el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él negó diciendo: No lo conozco, ni sé lo que tú dices. Y salió fuera de la entrada y el gallo cantó. Cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Poco después, los que estaban allí decían otra vez a Pedro: Verdaderamente, tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre, ni sé de qué habláis. Enseguida cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de la palabra como Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces, y pensando de ello lloraba. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átolos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama mi pariente. Te guardará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Mirando yo por la ventana de mi casa, por entre mi celosía, vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes a uno falto de entendimiento. Él pasaba por las plazas cerca de la esquina y caminaba en dirección a la casa de ella. Era al anochecer, ya oscurecía. Sucedió que en medio de la noche y de la oscuridad, he aquí que una mujer le salió al encuentro con vestido de prostituta y astuta de corazón. Ella es alborotadora y obstinada. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está afuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Se prendió de él y lo besó descaradamente y le dijo: Sacrificios de paz habéis prometido, yo hoy he pagado mis votos. Por eso ha salido a tu encuentro a buscarte y te he encontrado. He preparado mi cama con colchas, la he tenido con lino de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloe y canela. Ven, saciémonos de caricias hasta la mañana, deleitémonos en amores. Porque el marido no está en casa, partió para un largo viaje. Llevó consigo una bolsa de dinero, el día de la luna llena volverá a su casa. Lo rindió con mucha persuasión, lo sedujo con la suavidad de sus labios. Enseguida se va tras de ella, como va el buey al matadero, como el cordero al que lo ata va como un venado, hasta que una flecha le atraviese el hígado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que le costará la vida. Ahora pues, hijo mío, oídme, prestar atención a los dichos de mi boca. No se aparte tu corazón tras sus caminos, ni te descarríes por sus sendas, porque a muchos ha hecho caer muertos. Los que ella ha matado son innumerables. Su casa está en los caminos del Seol, que descienden a las cámaras de la muerte. Padre nuestro, delante de ti nos presentamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das, por otro nuevo día, Señor, que das a nuestras vidas. Te doy gracias por ello, Padre. Te doy gracias por los que nos escuchan, Padre. Te doy gracias, Señor, por este ministerio, porque tú abres puertas, Señor, porque tú nos das favor con los hombres, Señor. Gracias, Señor, por tu hacer todo esto posible. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está siendo derramada, Padre. Está siendo oída, Padre, en tu pueblo, Señor. Señor, expande este ministerio, Señor, te lo pido. Nuevamente, Padre, bendice a todos los que nos escuchan, Señor. Bendícelos, guárdalos, Padre. Contesta sus peticiones, Señor. Cualquiera que sea, Señor, contéstalas, Padre. Porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, que te deleita, Señor, cuando tus hijos hablan contigo, Señor. Ayúdanos a tener una relación genuina, personal, Padre, real, Señor, contigo, Padre. Que no sea solamente una relación de religiosilismo o de religión, Padre, sino que sea una relación, Señor, en la que nosotros, Señor, podamos sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, nos llegó el fin de semana. Ahora sí que estuvo lloviendo aquí en el área central de Texas estos días y pues se ha desatado un poquito de alergias. Probablemente van a escuchar la diferencia en este podcast. Cuando estuve haciendo la grabación, tuve que pausar varias veces porque estornudar y limpiarme la nariz y la garganta está un poco rasposa, pero gracias a Dios que el Señor está con nosotros y pues aquí estamos. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo y pues me gustaría tomar la oportunidad de mandar saludos a todos nuestros amigos del país de México y en especial a nuestros amigos de la ciudad de San Luis Potosí, donde tengo allí bastantes amigos todavía. Algunos me escuchan, algunos no todavía, pero saludos a ellos. Y pues sin más, los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición el día de hoy y todos los días, ustedes y toda su familia. Hasta entonces.